llama al voto libre. No se dejen llevar por consignas, presiones, voto comunitario, coacciones, amenazas. El voto es secreto, individual y libre, dice un obispo. Abuelo, ¿qué es el voto libre? Lucía, te explico. Por ejemplo, cuando voy a votar en las elecciones, yo voto por el partido y candidato que considero merecedores de mi confianza, a pesar de que yo solo tengo miedo a Dios y a tu abuela. Ni él ni ella pueden obligarme a votar por un partido o un candidato que yo no quiero. Democracia es libertad y voto libre. Es la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas sin ser objeto de sanciones, amenazas o impedimentos.